gracias a la gente por los mensajes. Nosotros queríamos hablar con él. Hay un escenario muy complejo que tiene que ver con el salario, a ver si hay novedades. Creo que había un acercamiento con lo que era el municipio. Hablamos del secretario general de ATE, amigo del programa, Pedro Pérez, que lo tenemos en comunicación. Pedro, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. Saludo ahí a vos, a tu equipo y a toda la audiencia en general. Perfecto. Bueno, Pedro, ¿cómo está? Se empieza a hablar del salario, se empieza a hablar de volver a pedir un aumento, si bien creo que por decreto va a entrar un 4%. ¿Cómo está eso, Pedro? Vos lo has dicho, por decreto, con respecto a nosotros, salió un 4%. Uh-huh. A nosotros veníamos desde el principio de mes, o sea, como lo solicitamos todos los meses, pidiendo una audiencia con el municipio para tratar el tema salarial. A nosotros nos llega una notificación el día lunes, donde nos juntaríamos el día martes para juntarnos por el tema de lo que nosotros habíamos solicitado. Pero uh-huh. Bueno, el día viernes, el día martes, me llaman temprano a las 8:15 de la mañana de que ya se había decidido, o sea, decretar un 4% de aumento. Cuando me informan eso, le dijimos, entonces no vamos. Si ya lo resolvieron, y no, pero bueno, llegamos a un acuerdo de que íbamos a ir igual porque había otras cosas. Perfecto. Y la verdad que a nosotros, cuando me dicen que la reunión era con el intendente, nos interesaba porque no queremos, nosotros no somos los que queremos romper ningún tipo de diálogo. Bien. ¿No? Uh-huh. Y entonces fuimos, y bueno, a las 11 de la mañana, como estaba previsto, 11:30, nos atendió el intendente. Bueno, ahí le dijimos que no eran que nosotros considerábamos que no era el método de enterarnos una vez que ya estaba definido el tema. Bueno, siempre en los buenos términos, como corresponde hablar, ¿no? Perfecto. Le hicimos a saber entender que no estábamos en acuerdo en que se haga un decreto sin haber participado. Igual nosotros a la tarde tuvimos una reunión de delegado y le bajamos todo lo que conversamos con el intendente y con el secretario de Hacienda. Bien. Que es Luciano Del Olio. Uh-huh, uh-huh. Dentro de todo, lo positivo de todo esto es que volvimos, iniciamos un diálogo porque con el único que teníamos diálogo esporádicamente era con Del Olio, y bueno, ahora esperemos que sea un diálogo más fluido con Del Olio y con el mismo intendente. Perfecto. Yo le había dicho al intendente que esta era la segunda vez que me juntaba. La primera vez fue una reunión de presentación, vendría a ser, uh-huh, el mes de marzo, y después nunca más me había juntado con el intendente. Perfecto. Y bueno, nosotros le presentamos todo lo que nosotros consideramos, le solicitamos que algún día sería importante una reunión con todo el cuerpo delegado nuestro, que se había acordado una vez y después por cuestiones de agenda del intendente no se pudo realizar. Bueno, la aceptamos, esperamos que el día de mañana, es para que los compañeros de delegado evacúen todas las necesidades que tienen en los distintos servicios, ¿no? Uh-huh. O sea, nosotros tenemos delegados en todos los lugares de lo que es el municipio, y bueno, ellos saben la realidad, en que entonces lo ideal es que se le comunique a las verdaderas necesidades. Perfecto. Y bueno, y hablamos otras cuestiones, como por ejemplo la ropa, que es un reclamo muy constante que tenemos de distintos lugares dentro de la municipalidad, y bueno, y después hay otros temas que fuimos conversando y hablando durante la reunión que tuvimos en el día de ayer. Perfecto. Pedro, ¿y qué te pareció ese 4% teniendo en cuenta que la inflación también rondó el 4%? ¿Satisface al compañero? ¿Qué lectura hiciste de eso? Al compañero no lo satisface un 4%. Seguro. Nosotros le hicimos ver, le dijimos que teníamos los números, que cualquier empleado municipal que esté cobrando la categoría menor, va a dejar de percibir en el año arriba del 1.200.000. Porque acá venimos con un atraso de recomposición salarial de este gobierno y ya veníamos de antes. Seguro. ¿No? Pero diciembre y enero... La inflación de diciembre y enero, ¿no? Del 25%, claro, de casi el 20%, no, claro, se recuperó. La inflación, y vamos a hacer, el dólar de 400 lo llevaron a 800 mangos, ahora está a 1.200, ¿no? Uh-huh. Todo eso repercute en lo que es el salario. El salario quedó por debajo de todos esos. La nafta también tengo entendido que estaba a 400 mangos y se fue a 800, seguro, ahora está a 1.100, 1.200 pesos. Uh-huh. Todo lo que es transporte, todo lo que es gasoil, si vos tenés todos los meses un aumento de la nafta, porque ahora ninguno de los medios habla, hay un 4% de aumento de la nafta, y pegaban de que el 4% produce aumento en la inflación. Yo no creo en la inflación del INDE, del INDEC, pero claro, es lo que marca el INDEC. Sí, pues, ¿yo qué quería que te diga? Sí, más vale, más vale. Nosotros no creemos en lo que nos comunica la inflación del INDEC, porque solamente toman por ahí lo que es alimento y algunas cosas, porque ahora la cambiaron de otra, no toman los servicios. Y cuando vos tenés en cuenta, y te doy, te canto lo mínimo, el gas se fue más de un 200%, la luz se fue más de un 300%, y parece que eso no es inflacionario. El transporte, acá tengo entendido que un pasaje colectivo sale 700 mangos. Seguro. Y bueno, cuando vos en diciembre el pan estaba en algunos lugares, está 800, y en ese mismo lugar hoy está 2.200, entonces vos decís, para un poquito. La inflación no fue de un 4%, ni la inflación, o sea, en los elementos necesarios, en los elementos que necesita la gente, el trabajador y la trabajadora, para vivir el día a día, las cosas se le subieron más del 200%. Bueno, así de simple. Ahí está. O sea, y los salarios siguen estando bajos. Seguro. Y hay otra. Somos la única provincia que nos llevaron el aporte jubilatorio de 16 a 19%. En la directiva del presidente a nivel presidente, bueno, por ahí me cuesta nombrarlo como presidente, a nivel el señor Milei, dice que va a haber un aumento de un 2 y un 1. Y acá en la provincia de Entre Ríos hicieron lo mismo, y en los municipios hicieron lo mismo. Seguro. Porque te dicen, te dan un 4, pero vos tenés que restar el 3% que te aumentaron de jubilación. De la, o sea, que automáticamente te están dando un 1. ¿Cuál es? Te están dando un 1 porque ya te están sacando el 3, ¿no? Somos, seguro, los que aportamos, y después me hablan de que la caja tiene déficit. Sí, sí. Después quieren la reforma de la caja, cuando yo lo he escuchado en los mismos medios, que con ese 3% la caja este mes, como un logro de ellos, y bueno, y si fue un logro, bienvenido sea, ¿no es cierto? No tiene déficit. Ajá, no tiene déficit. Entonces, ¿para qué la va a reformar? Sí, buscamos, sí, reformar. Está bueno eso que decís. Está bueno eso que decís. Claro, si ahora con el 3% que lo elevaron, ellos salen con bombo y platillo a anunciar, estoy hablando a nivel provincial, ¿no es cierto?, a anunciar de que no tienen déficit. Y si no tienen déficit, ¿qué necesidad hay de reformar la caja de jubilaciones, no? Entonces, el mes pasado nos dieron un 5, ¿no? De ese 5, el 3% del aporte. Entonces, en realidad, te dieron el 2, que es la línea que viene a nivel nacional. Este mes te dieron un 4. Desde contar el 3, te dieron un 1, que es la línea a nivel nacional. ¿Y qué es lo que va a pasar de ahora en adelante? ¿Qué es lo que va a pasar en adelante? Salió un decreto, tengo entendido, en el día de ayer o anteayer, de que los salarios a nivel nacional, o sea, todos los empleados estatales a nivel nacional, se le va a congelar el salario. ¿Qué es lo que van a hacer en la provincia de Entre Ríos? ¿No te van a dar más un 3%? Sí, seguro. Y al no darte un 3% no te están dando nada. Se están congelando el salario. Seguro. Ahora hay una convocatoria, Pedro, del gobierno provincial para el tema salarial, ¿o no? Sí, la convocatoria, tengo entendido que mañana. Tengo entendido que mañana nosotros, todos los secretarios generales, nos juntamos el viernes a las 15 horas por intermedio de Zoom. O sea, nos vamos a ver qué información tenemos y ya está anunciado que a las 3 de la tarde nos estaríamos juntando para ver la medida, que qué ofrecimiento tenemos del gobierno provincial. El gobierno provincial, que la cosa no debe venir muy bien porque los docentes siguen con problemas. Nosotros seguimos con los problemas, o sea, el ajuste, lo dijo este señor, que la provincia tiene que pagar 60 mil millones de, tiene que aportar a la nación 60 mil millones de dólares, o sea, tenemos que aportar la deuda de Caputo, nosotros tenemos que hacer, o sea, nosotros la deuda de Caputo, que la contrajo en el año 2018, quiere que este ministro de Economía, que es Caputo, que es el mismo del 2018, la paguemos nosotros. O sea, Caputo vino a pagar la deuda de él. Seguro. No es que vienen a... deben ser tan grande la mafia que hay a nivel a nivel mundial, que a este Caputo le habrán dicho, bueno, vos llegaste al gobierno a pagar lo que te endeudaste. No nos importa cuál es el sistema, ¿me entendés? Sí. Viste que ahora hubo... mundial, lo deben apretar a Caputo y decirle, loco, pagá lo que vos... lo que vos pediste prestado, hacete cargo vos. ¿Y con qué se hace cargo este señor Caputo? Se hace cargo con el sudor de los argentinos, con la miseria de los de los que menos tienen, con la pobreza en la Argentina. No nos dan ninguna esperanza. Y bueno, y todavía arriba, con el agravante que seguimos en las cámaras de diputados, en las cámaras de senadores, habiendo una manga de traidores. Lo cierto es que no piensan en el pueblo, sino piensan en el bolsillo cada uno. Señor Cuellar ahora se pasó a otro bando. Ahora formaron un bloque, ¿no es cierto?, con uno de Corrientes, creo, el otro de Santa Fe, el otro de Neuquén, y el otro son 5, y se pasan para el lado de los libertarios. Sí, terribles traidores. Terribles traidores. También hay que decir que el señor este, de acá de Chajarí, Calimberti, es otro gran cagador, y discúlpame la expresión, porque si él deja, se la dan, porque los radicales se la dan como si fueran los mentores de la democracia, del buen, de la honestidad pura. ¿Qué van a hacer honestos? Se cagan en el resto. Y bueno, convengamos que los que votaron... eufórico con esta cosa. Pedro, convengamos que los que votaron y le dieron el voto a favor del veto a Milei fueron estos 5 radicales que, y teniendo en cuenta que Galimberti, que hoy va a presidir CTM, dejó su lugar para alguien del PRO que terminó votando a favor del veto, ¿no? Hay que decirlo, está bueno. Pero Galimberti, que le había hecho un juicio, creo que al gobierno nacional. Pedro, que lo compraron por 10.000 dólares, así de simple. Pero lo compraron, pero le interesa a ellos, le interesa a ellos. O sea, este señor que vino a hablar, que hablaba mal de la política, vino a comprarla la política, porque él lo que hace es comprar la política. Es una estafa al electorado, es una estafa a los trabajadores, las trabajadoras, a todo el pueblo de la República Argentina. Pedro, te quiero preguntar también, porque se viene ahora un reclamo y movilizaciones importantes en torno a lo que pasa con el presupuesto universitario, pero tiene que ver con salud, tiene que ver también con los trabajadores del Estado y este congelamiento. ¿Qué posicionamiento crees que va a tomar ATE con respecto a esto? Porque viste que hay mucha duda en torno a la CGT y a la postura de la CGT. Entonces te pregunto, ¿qué crees que va a pasar con ATE justamente? Nosotros estamos en un plan de lucha de diciembre, que estamos en un plan de lucha. Uh-huh. A nivel nacional, provincial y también municipal. Uh-huh. Nosotros sabemos la problemática que vive el municipio por culpa del gobierno nacional. Uh-huh. Vos fijate que ayer nos argumentaban, y tienen toda la razón del mundo, de que ahora, por ejemplo, el alumbrado público no se va a cobrar más por la tarifa de la luz, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. No se va a cobrar más. Se va a cobrar, no sé si por otro impuesto, debe ser por el impuesto inmobiliario o no sé cuál, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. Vos antes tenía un seguro del alumbrado público. Del alumbrado público vos tenías un seguro que te lo cobraba la cooperativa eléctrica. Eso era derivado a la Municipalidad de Concordia, ¿no? Uh-huh. Seguro. Eso vos el 95% lo cobrás, porque vos... como cobrar la luz y no te la cortas, entonces se paga y se paga la luz y se paga el impuesto del alumbrado público, seguro, ¿no? Seguro. Si vos lo pasás a ese impuesto del alumbrado público al impuesto inmobiliario y el impuesto inmobiliario o el impuesto que sea, no se está cobrando más del 48%. Uh-huh, uh-huh. O sea que vos tenés una baja de recaudación también dentro de la municipalidad. Sí, seguro, hay un impacto fuerte ahí. Un fuerte incremento que la municipalidad no puede recibir. Entonces, son argumentos claros que nosotros lo entendemos dentro del gobierno municipal. Uh-huh. No es que no lo entendemos, pero vos te das cuenta cómo a nivel nacional buscan todo para destruir. Yo no me cabe en la cabeza esta política que tienen esta gente. Uh-huh. Sí, ¿entendés? Sí, sí. Ahí está, queda claro. Que queda, o sea, claro lo que vos decís. El tema de la baja de consumo, que tiene que ver con la tasa comercial, viene porque hay políticas nacionales que llevan a que la gente pierda el poder adquisitivo y los comercios no vendan, la coparticipación se achicó. Obvio que tiene un impacto directo en lo que son las arcas municipales. No hay obras públicas, no se mueve la economía, no hay nada. O sea, todo es lo que está ocurriendo en el país es cada vez peor. Nosotros vamos a acompañar, volviendo a la pregunta que vos me hiciste, nosotros vamos a acompañar a todo lo que es movilización. Bien. A nivel si es de como fuimos en su momento, si es de las universidades públicas, porque justamente los hijos, los trabajadores y trabajadoras nuestras, la única forma de poder llegar a un título, a profesión, es que no exista aranceles en la universidad pública. Y estos tipos quieren eso, quieren aranceles en la universidad pública. Uh-huh, uh-huh. Sí, quieren ir para ahí. Quieren que estudien unos pocos, que es el 5% de la Argentina. Uh-huh. Estamos volviendo al año 1820, 1830, más de un siglo, ¿entendés? Uh-huh. Donde los hijos de los ricos iban a estudiar, ¿a dónde? Iban a estudiar a Europa o iban a estudiar a Estados Unidos, uh-huh. más a Europa que a Estados Unidos. Uh-huh. Era eso. Bueno, ahora que no quieren que sigan estudiando la gente... Y después te hablan del mérito y que este, aquello, si no lo deja, no, si tal no cual, le da las posibilidades. El mérito para un pequeño sector de la población, claro, que tiene plata, el resto queda al margen, ¿no? Y después yo por ahí escucho muchos profesionales que dicen que sí, pero ellos estudiaron en su momento sin arancelamiento, ¿no? Uh-huh, tal cual. Sin arancelamiento, estudiaron en universidades públicas y ahora, no, está bien, que pague. Ah, mira vos que pague. Ahora la niegan, es tal cual, tal cual. Pedro, esto es un temita que lo vamos a seguir. Te quiero agradecer, como siempre, la predisposición. Sabes que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo por alguna novedad. Así que te agradezco mucho, Pedro, y te mando un abrazo grande. Sí, lo que estamos muy preocupados porque esto le cae a todos, es el tema de la reforma, de la caja de jubilaciones. Pero la tenemos bien clara, que la reforma de la caja de jubilaciones solamente va a salir si la oposición le da el ok, le da el visto bueno. Si no, no tendría por qué salir. Ahí está. No vengamos de vuelta con la calecita de siempre de que hay uno que se termina dando vuelta. ¿Viste? Pero no es uno, solo acá tenemos 9 senadores provinciales y no es uno. Si se da vuelta uno es por culpable de los otros 8. Ahí. Así de simple. Ahí está, queda claro. Son todos, no me vengan acá con el verso que es uno, ¿eh? Perfecto. Que la manganita la hacen entre todos. Así de simple. Ha ocurrido acá ya. Sí, ha ocurrido sí, en la provincia de Entre Ríos. Ha ocurrido en la provincia de Entre Ríos. Perfecto, Pedro. Te mandamos un fuerte abrazo y vamos a seguir de cerca esto. Estamos, gracias a vos por siempre estar presente. Perfecto, ahí está, Pedro Pérez, secretario general de ATE Concordia.